Por favor. Una adaptación para radioteatro de la obra de Marc Egea. Laura ha sufrido un atraco y acude a una comisaría de policía para presentar la denuncia. La recibe el inspector jefe de policía en su despacho y la somete a una extraña entrevista. Pase, por favor, pase. Atraco, me han dicho. Sí. Le tomaré declaración y cursaremos la denuncia. Antes de empezar, le haré unas preguntas. Tiene que saber que todo lo que se diga en adelante va a ser grabado. ¿Está de acuerdo? Sí, claro. ¿Cuándo ha ocurrido? Ayer. ¿Ayer? Sí, ayer por la tarde. Bueno, por la noche. ¿Y por qué ha esperado hasta hoy para denunciarlo? Pues mire, cuando pasó estaba cerca de mi casa y hoy no he podido venir antes. He estado trabajando todo el día. He venido ahora, nada más salir de trabajar. ¿En qué trabaja? Tengo una tienda de ropa, de segunda mano. ¿De segunda mano? ¿En un mercadillo? No, es una tienda. Me llega ropa usada, la arreglo un poco y luego la vendo. Es una tienda normal. ¿Lugar? Lugar, la tienda. El atraco, ¿dónde ocurrió? Ah, fue en la calle, cerca de mi casa. Bueno, cerca no, más bien camino de mi casa. ¿Qué pasó? Cuente. Pues iba andando por la calle y... ¿Iba sola? Sí, iba sola, andando por la calle y vi venir a un hombre, bueno, a un chico. ¿Había alguien más? ¿Alguien más? ¿En la calle, en ese momento? ¿Había más gente? No, estaba muy solitaria. Sobre las 10 de la noche en ese tramo no suele hacer pasar por allí nadie y por eso me fijé cuando vi venir al chico de mediana edad por enfrente mío. ¿Y qué pasó? Pues nada, íbamos andando los dos y cuando llegó a mi altura me miró y me dijo, por favor. ¿Por favor? Sí, dijo por favor y me hizo un gesto así con la cabeza. ¿Y? Claro, se movió de una manera que cerró un poco el paso y me hizo ir hacia un lado. ¿La empujó? No. ¿La agarró? No, me tocó. Pero de alguna manera, pues, que me acorraló. Siga. Pues nada, me dijo que le diera todo el dinero que llevaba encima. ¿Y usted se lo dio? Sí. ¿La amenazó con un arma? Sí, claro. ¿Qué arma? Un cuchillo. ¿Qué le dijo exactamente? Que le diera todo el dinero o me rajaba. Que no hiciera la lista. Que me diera prisa, que tenía mucha prisa. ¿Y usted qué hizo? Pues, ¿qué voy a hacer? Le di el dinero que llevaba. ¿Cuánto? ¿Aproximadamente? Pues, aproximadamente unos 3.000 euros. ¿3.000 euros? Sí, más o menos. La recaudación de los últimos días. ¿3.000 euros? Sí. ¿3.000 euros? Sí, sí. Y si hubiera sido menos dinero, pues igual no hubiera venido. Pero además es que... Mire, no solamente es el dinero... Es que ahora tengo miedo. Por un momento pensé que lo que quería no era tragarme. ¿Sabe lo que le quiero decir, no? Que... Vamos a ver si lo he entendido. A usted le llega ropa usada. La arregla, la lava, supongo, y la vende. Pues sí, más o menos. ¿Y usted paga por la ropa? No. La gente la dona, la regala. Es ropa que ya no sirve, que ocupa espacio en las casas. Ropa que ya no sirve. Bueno, que se ha quedado pequeña, que ha pasado de moda, que a la gente le molesta en la casa. ¿La gente sabe que esa ropa que regala luego se va a vender? Sí, claro que lo saben. Si me la traen a la tienda directamente. ¿No le llega a través de contenedores de esos de recogida humanitaria? No. Hay un contenedor, pero que es mío. Lo tengo justo a la entrada de la tienda. Pero fuera. Por si alguien quiere dejarme ropa después del horario comercial. Ya. Oiga, ¿qué tiene que ver todo esto con el atraco? Porque me han atracado, me han robado. No sé si me he explicado bien. ¿Y qué le han robado? Dinero. ¿Qué dinero? El dinero de la recaudación. Señorita, aún no he empezado a tomarle declaración. El formulario de la denuncia está aquí. Solo estamos hablando. Para valorar si queremos ir adelante con la denuncia. ¿Valorar? ¿Qué hay que valorar? Me han robado 3.000 euros. Me podrían haber violado. ¿Cómo era el cuchillo? ¿Qué? El cuchillo con el que la amenazaron. ¿Cómo era? ¿Era una navaja o un cuchillo de cocina? Yo qué sé. Lo tengo que saber yo. La han atracado a usted. Pero es que no vi el cuchillo. ¿No lo vio? No, no lo llegué a ver. ¿Por qué? No lo sacó. El hombre no llegó a sacarlo. ¿Eso importa? Yo solo pregunto. Me dijo que me rajaría. Creo que es suficiente, ¿no? Oiga, ¿le pasa algo? Hombre, pues sí. Vengo a denunciar un atraco. Usted me sale con preguntas que yo no entiendo. Ah, ¿le parecen difíciles las preguntas? No es que me parezcan difíciles. Me parecen inapropiadas. ¿Inapropiadas? Sí. Mire, soy una ciudadana totalmente normal, seria, que paga sus impuestos. Me han robado. Vengo aquí. Y usted me está haciendo unas preguntas que no tienen nada que ver con lo que ha pasado. Vamos a cumplimentar el formulario. ¿Me permite que antes me haga una idea global de lo que ha pasado, por favor, si no le importa? Vamos a ver si lo he entendido bien. Usted iba andando de noche por una calle solitaria... Iba por el único sitio por el que se puede llegar a mi casa. Iba andando. A esa hora porque cierro la tienda a las 9:30 de la noche y tengo que recogerlo todo. Decía, usted iba andando de noche por una calle solitaria y vio que un tipo de mediana edad, un chico, iba andando por la misma acera en sentido contrario. Sí. Y cuando llegó a su altura, el chico le dijo, por favor. No la tocó. No. No le mostró ningún arma. Usted le dio 3.000 euros. Sí. Y después de eso, usted siguió su camino hasta su casa. Se fue a dormir y al día siguiente ha ido a trabajar con normalidad. 3.000 euros es mucho dinero. En eso estoy de acuerdo. Tendrá usted que justificar el origen de todo ese dinero. Pero no será problema. Porque usted registra todas sus ventas. Sí. No puede ser de otra manera. Acaba de decirme que es una ciudadana normal que paga sus impuestos. Y eso que entre usted y yo, la tentación de efectuar una venta no registrada, de esas que no tributan Hacienda, tiene que ser grande, no me diga que no. Porque en un negocio como el suyo, que no registra las entradas de género, puede pasar totalmente desapercibida una venta, dos, tres e incluso 300. Y sería imposible detectar ninguna de ellas, a no ser que, uno, usted perdiera el dinero de la recaudación y, dos, que cometiera el estúpido error de ir a una comisaría de policía a denunciarlo, porque entonces se dispararían las alarmas. No me está tomando declaración, ¿verdad? No me está grabando nada. Pues tiene razón, no le he dado bien al botón. ¿Quiere que empecemos de nuevo o prefiere que lo dejemos estar? ¿Y esa cámara solo graba imágenes? ¿Verdad que no recogerá sonidos? Tengo una igual en la tienda. Se fija usted en todo, señorita. Cierto, solo graba imágenes. Y le aseguro que está grabando. Una persona viene a denunciar, yo le informo de la cantidad de trámites y papeleo, y la persona decide si le compensa u opta por dejarlo estar y marcharse a casa. Yeah. Y yo amablemente le doy el formulario de la denuncia para que se lo lleve a casa por si un día cambia de opinión. Cosa que no suele ocurrir nunca. Ya. Yeah. Si usted quiere marcharse, por mí, no hay ningún problema. ¿Marcharme? No. Ah, ¿se queda? ¿Quiere ir adelante con la denuncia? Decídase. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted, señorita? Mire, si lo dejo estar y me voy a casa, ¿cómo sé que no volvería a ocurrirme? Buena pregunta. Pues tendrá que confiar en mi instinto. No la volverá a atracar. ¿En su instinto? Sí, nunca falla. Le aseguro que ese chico ucraniano no volverá a atracar. ¡Uy! Me ha dicho que era ucraniano, ¿verdad? Que tenía el pelo rubio, corto y hablaba con acento del este. ¿O no me lo ha dicho? ¿Qué más da? Puede confiar en mi instinto. No falla nunca. Mafioso, hijo de puta, chantajista, delincuente. Están compinchados. Oiga, me ha dicho algo. He dicho... Hijo de puta, chantajista, mafioso y delincuente. Haga el favor de salir aquí inmediatamente. Muy bien. Y pida que le regalen una grabadora más moderna. Esta que llevo yo, esta nunca falla. ¿Qué es eso? Pues para usted un teléfono. Pero para mí es también una grabadora que no falla nunca. Mire, con un clip y se hace viral. ¿Sabe la diferencia entre usted y yo? Que usted manda atracar a la gente y yo dejo de pagar a Hacienda un dinero que sirve, bueno, entre otras cosas, para pagar a miserables como usted. Y le aviso que espero que ningún ucraniano vuelva a atracarme y, por favor, le voy a pedir un favor, que esta noche no se olvide de ir al contenedor de mi tienda y eche dentro mis 3.000 euros. Adiós. Hija de puta. Chantajista. Adaptación para radioteatro de la obra de Marc Egea, realizada por Trafulla Teatro, con las voces de Lola Orti y José Luis Hernández. Montaje de Manuel Elcaine.